Sección número 5 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Lo niego. El hecho es que con los sacudimientos físicos incidentales de mi primera entrevista con el profesor Challenger y los mentales que acompañaron a la segunda, me sentía un periodista bastante descorazonado cuando me encontré una vez más en Enmore Park. En mi cabeza dolorida palpitaba el pensamiento absorbente de que había verdad en la narración de aquel hombre, que era de una importancia tremenda y que obligaría a hacer un tiraje enorme de la Gazette en cuanto me permitiera publicarla. Un taxímetro esperaba en el extremo del camino. Salté a él y me dirigí a la oficina. Como de costumbre, McCardle se encontraba en su puesto. —¿Y bien? —exclamó con aire de expectativa. —¿A qué llegaremos? Me está pareciendo, joven, que viene usted de un campo de batalla. Lo ha atropellado, ¿eh? —Al principio tuvimos un pequeño entredicho. —¡Qué hombre ese! ¿Y qué hizo usted? —Bueno, el hecho es que entró en razón y tuvimos un rato de charla, pero no he podido sacarle nada. Nada para publicar. No me parece muy exacto eso. Usted consiguió de él un ojo amoratado y eso está en condiciones de publicarse. No podemos aguantar este reinado del terror, Mr. Malone. Es necesario que llamemos a ese hombre al orden. Voy a largarle un sueltito para mañana que le sacará ampollas. Deme usted los datos y le voy a poner una marca que le durará toda la vida. El profesor Munchausen. ¿Qué le parece eso como encabezamiento intercalado? Sir John Mandeville resucitado. Cagliostro. Los nombres de todos los impostores y matones de la historia. Voy a presentarlo como un mistificador, pues no es otra cosa. No haría yo eso, señor. ¿Por qué no? Porque no tiene nada de mistificador. ¿Cómo? Rugió McCardle. Supongo que usted no pretende insinuarme que cree realmente toda esa faramalla inventada por él de mamuts y mastodontes y grandes serpientes marinas. La verdad es que no sé nada de eso. Ni creo tampoco que se empeñe en tales cosas, pero sí creo que posee algo nuevo. —Pero, hombre de Dios, escríbalo entonces. —Tengo ansias de hacerlo, pero todo lo que me ha comunicado ha sido en reserva y bajo la condición de no publicarlo. Concreté a unas pocas frases la narración del profesor. Eso es lo que hay de por medio. McCardle tomó un aire de profunda incredulidad. —Bueno, Mr. Malone —dijo al fin—, vamos a ver lo que da la conferencia de esta noche. Es de suponer que eso no sea secreto. Me imagino que ningún diario dará la noticia, porque la han dado ya una docena de veces respecto de Waldron, y nadie sabe que Challenger va a hablar. Sacaremos una palada, si es posible. Usted irá de todos modos, y nos podrá hacer un reportaje completo. Le reservaré un espacio hasta medianoche. Ese día era de gran tarea. Comí temprano en el Savage Club con Tarp Henry y le hice una breve relación de mis aventuras. Escuchó con la sonrisa escéptica de su rostro flaco y se echó a reír a carcajadas al saber que el profesor me había convencido. Pero, compañero, las cosas no ocurren de ese modo en la vida real. La gente no tropieza así con descubrimientos enormes para perder luego la evidencia. Deje eso para los novelistas. Ese tipo se encuentra tan lleno de tretas como la casa de monos del zoo. Todo eso es pura charla. Pero, ¿y el poeta americano? Jamás ha existido. He visto su cartera de bocetos. ¿Cartera de bocetos de Challenger? Supongo que usted no cree que él dibujó ese animal. Por supuesto que lo dibujó él. ¿Quién más iba a hacer? Bueno, ¿y las fotografías? No había nada en las fotografías. Usted mismo reconoce que solo vio un pájaro, un pterodáctilo. Eso es lo que él dice. Le metió a usted ese pterodáctilo en la cabeza. ¿Y los huesos entonces? Primero sacó uno de un guisado. El segundo, retocado para el caso. Si usted es vivo y conoce su oficio, le es tan fácil disfrazar un hueso como una fotografía. Comencé a sentirme mal. Después de todo, pudiera ser que me hubiese apurado para convencerme. Luego se me ocurrió de pronto una idea feliz. ¿Quiere usted venir conmigo a la reunión de esta noche? Le pregunté. Tarp Henry se quedó pensativo. No es persona popular el genial Challenger, dijo. Hay mucha gente que tiene cuentas que arreglar con él. Casi diría que es el individuo mejor odiado de Londres. Si se meten los estudiantes de medicina, va a haber un bochinche fenomenal. No quiero meterme en una merienda de negros. A lo menos podría usted hacerle la justicia de escucharle la exposición de su caso. Bueno, tiene usted razón, quizá. Muy bien, lo acompañaré esta noche. Cuando llegamos al salón, encontramos una concurrencia mucho mayor de lo que nos habíamos imaginado. Una fila de automóviles eléctricos se desprendía de sus pequeños cargamentos de profesores de barba blanca, mientras que la obscura corriente de humildes peatones que se acumulaban bajo los arcos del vestíbulo demostraban que la conferencia sería tan popular como científica. Más aún, se hizo evidente para nosotros, una vez que ocupamos nuestros asientos, que un espíritu, no sólo juvenil, sino hasta infantil, llenaba la galería y el fondo de la sala. Al mirar hacia atrás, pude ver filas de caras de ese tipo familiar de los estudiantes de medicina. Según las apariencias, todos los grandes hospitales habían enviado sus contingentes. Por el momento, la conducta del auditorio era de buen humor, pero traviesa. Se oían coros entusiastas de trozos de cantos populares, preludio extraño para una conferencia científica, sintiéndose ya una tendencia a la burla personal, lo que a otros prometía una velada jovial, por incómoda que fuera para los obsequiados con honores de tan dudoso carácter. Así, cuando el viejo doctor Meldrum, con su bien conocido clac de alas arqueadas, se presentó en el tablado, hubo un griterío tan general de «¿Dónde consiguió esa teja?», que se apresuró a sacarlo de donde lo había puesto y a ocultarlo furtivamente bajo su silla. Cuando el gotoso profesor Wadley rengueó hasta su asiento, hubo afectuosas investigaciones generales que surgían de todos los puntos del salón a fin de conocer el estado preciso en que se encontraba su pobre dedo gordo, lo cual le causó una molestia evidente. De todas, la mayor demostración, sin embargo, fue a la entrada de mi nuevo conocido, el profesor Challenger, cuando pasó a ocupar su sitio en el último extremo de la fila anterior en el tablado. Se levantó tal alarido de bienvenida en cuanto al dar la vuelta se proyectó su barba negra, que empecé a sospechar que Tarp Henry tenía razón en sus conjeturas y que esta reunión de gente se encontraba allí no sólo por la conferencia, sino también porque había circulado la noticia de que el famoso profesor tomaría participación en el acto. A su entrada hubo algunas risas simpáticas en las filas avanzadas de espectadores bien vestidos, como si la demostración de los estudiantes, en este caso, no les pareciera inoportuna. Pero su saludo fue realmente un estallido espantoso de sonidos, el coro de rugidos de la jaula de los carnívoros, cuando oyen a la distancia los pasos del guardián que lleva el balde de carne. Quizás encerraba una entonación ofensiva, pero, en general, me hacía más la impresión de un simple griterío tumultuoso, la recepción bulliciosa de uno que los divertía y les interesaba, y no de aquel que les incomoda y desprecian. Challenger sonrió con disgusto, aburrido y tolerante, como le sucedería a un hombre bondadoso que se encontrara con los ladridos de una carrada de cachorros. Tomó asiento con lentitud, se arregló el pecho, se acarició la barba con la mano y miró con los párpados caídos y las cejas levantadas hacia la concurrencia que tenía al frente. El profesor Murray me excusará, no abrigo duda alguna, si digo que tiene el defecto común a la mayor parte de los ingleses, de hacerse inaudibles. ¿Por qué motivo ciertas personas que tienen algo que decir y que vale la pena de oírse no han de tomar el menor trabajo para aprender a decirlo de modo que se oiga? Es uno de los extraños misterios de la vida humana. El método que emplean es tan razonable como el de pretender sacar una sustancia preciosa de un depósito para que pase por un tubo tapado al recipiente y que podría abrirse con un esfuerzo mínimo. El profesor Murray hizo algunas observaciones profundas a su corbata blanca y al botellón de agua que estaba en la mesa, dedicando cierto parpadeo humorístico al candelero de plata que había a su derecha. Entonces tomó asiento, y Mr. Waldron, el famoso conferenciante popular, se puso de pie, saludado por un murmullo general de aplauso. Era un hombre rígido, flaco, de voz áspera y un modo agresivo, pero tenía el mérito de saber asimilar las ideas ajenas y de presentarlas de una manera inteligible y hasta interesante para los legos, con un don feliz de hacer gracias con temas los más insospechables. Así es que la precesión del equinoccio o la formación de un vertebrado tratados por él se convertían en asuntos altamente humorísticos. El tema que desarrolló fue un cuadro de la creación a vista de pájaro, tal como lo interpreta la ciencia, lo que hizo con un lenguaje siempre claro y a veces pintoresco. Nos habló del globo, una enorme masa de gas incandescente que cruzaba fulgurante por el cielo. Luego se ocupó de la solidificación, del enfriamiento, del arrugamiento que produjo las montañas, de los vapores convertidos en agua, de la lenta preparación del escenario en que iba a representarse el inexplicable drama de la vida. Respecto del origen de ésta, se mostró difuso con discreción. Declaró que era completamente seguro que sus gérmenes no hubieran podido resistir a la chamusquina primitiva. Por consiguiente, se debió presentar más tarde. Se había constituido con los elementos inorgánicos ya enfriados del globo, muy probablemente. Transportados esos gérmenes por un meteoro, ¿habían llegado del exterior? Eso era apenas concebible. En definitiva, el hombre más sabio era el menos dogmático a ese respecto. No podíamos, o a lo menos no habíamos conseguido hasta la fecha, producir la vida orgánica en nuestros laboratorios empleando materias inorgánicas. El abismo existente entre los seres vivos y los que carecían de vida era algo que nuestra química no había podido salvar aún. Pero existía una química más elevada y más sutil de la naturaleza que, operando con grandes fuerzas durante largos períodos de tiempo, podría llegar a resultados imposibles para nosotros. A este respecto, era necesario detenerse ahí. Esto condujo al conferenciante hasta la gran escala de la vida animal, que por abajo empezaba con los moluscos y otras débiles criaturas del mar. Luego, de escalón en escalón, pasaba por los reptiles y los peces, hasta que al fin llegaba a una rata canguro, un ser que daba a luz a sus hijos vivos, antepasado directo de todos los mamíferos, y, con toda verosimilitud, por lo tanto, de cuantas personas se encontraban entre los oyentes. —¡No, no! —exclamaba un estudiante incrédulo de las filas de atrás. Si el joven caballero de la corbata colorada, que había gritado «¡No, no!», y que probablemente abrigaba la pretensión de haber salido de un huevo empollado, tenía la bondad de esperarlo después de la conferencia, se alegraría de ver una curiosidad semejante. Risas. Era cosa extraña el pensar que la culminación de todos los procesos naturales durante larguísimas edades hubiera sido la creación de ese caballero de la corbata colorada. Pero, ¿se habían detenido esos procesos? ¿Debía considerarse ese caballero como el tipo definitivo, el todo y el fin del desarrollo? Deseaba no herir los sentimientos del caballero de la corbata colorada al sostener que, cualesquiera que fuesen las virtudes que adornaban a ese caballero en la vida privada, no quedarían plenamente justificados los vastos procesos universales si hubieran de terminar definitivamente después de haberlo producido. La evolución no era una fuerza perdida, sino que actuaba aún y que todavía reservaba muchos perfeccionamientos. De este modo, y entre una risa general, habiendo jugueteado lindamente con su interruptor, el conferenciante retrocedió a un cuadro primitivo, a la desecación de los mares, a la emersión de los bancos de arena, a los seres pesados, viscosos, que habitaban sus márgenes, a las lagunas repletas de vida, a la tendencia de los seres marinos a refugiarse en las playas barrosas, a la abundancia de alimento que los esperaba y, como consecuencia, su enorme desarrollo consecutivo. —De aquí ha surgido, señoras y caballeros —agregó—, esa espantosa cría de saurios que aún horripilan nuestros ojos cuando los vemos en las pizarras waldianas o de Solenhofen, pero que felizmente se extinguieron mucho antes que la humanidad hiciese su primera aparición en el planeta. —Lo niego —murmuró una voz en el tablado. Mr. Waldron era un disciplinario estricto, dotado de un carácter agrio, como lo había demostrado con el caballero de la corbata roja, y era asunto peligroso el interrumpirlo. Pero aquella interrupción le pareció tan absurda que se encontró desarmado completamente. No de otro modo queda el shakespeariano a quien se le opone un rancio baconiano, o el astrónomo a quien asalta un fanático de la tierra chata. Hizo una pausa y luego, levantando la voz, repitió con lentitud las palabras. —Que se extinguieron antes de la aparición del hombre. —¡Lo niego! Zumbó otra vez la misma voz. Waldron, asombrado, tendió la mirada por la línea de profesores que ocupaban el tablado, hasta que se detuvo en el rostro de Challenger, el cual estaba repatingado en su silla, con los ojos cerrados y una expresión distraída, como si estuviera sonriendo dormido. —Ya lo veo —dijo Waldron encogiéndose de hombros—. Es mi amigo, el profesor Challenger. Y en medio de las risas continuó su conferencia, como si aquello fuera una explicación final y no hubiese necesidad de agregar una sola palabra. Pero el incidente estaba lejos de quedar terminado. Por cualquier senda que el conferenciante se aventurase en los laberintos del pasado, ella le conducía invariablemente a una aserción respecto de la vida extinguida o prehistórica, que inmediatamente daba origen al mismo mugido de toro del profesor. El auditorio empezó a precederlo y a rugir con deleite cuando la ocasión se presentaba. Los bancos apiñados de los estudiantes se mezclaron también, y cada vez que la barba de Challenger se abría, antes que hubiera emitido cualquier sonido, tronaba un alarido de —¡Lo niego! —producido por 100 voces, y un grito de réplica ¡Silencio! Y ¡qué vergüenza! Surgente de otras tantas. Waldron, aunque conferenciante aguerrido y hombre fuerte, quedó aturdido. Titubeó, tartamudeó, cayó en repeticiones, quedó enredado en una frase larga y, por último, se dirigió furioso a la causa de sus perturbaciones. —¡Esto es realmente intolerable! —exclamó, mirando a los que estaban en el tablado. —Debo pedir a usted, profesor Challenger, que suspenda esas interrupciones ignorantes y descomedidas. Hubo un apaciguamiento en la sala, quedando los estudiantes rígidos por el deleite al ver que los altos dioses del Olimpo querellaban entre sí. Challenger adelantó de la silla su voluminosa figura. —A mi vez, debo pedir a usted, Mr. Waldron, dijo, que suspenda las aserciones que no se encuentran en completo acuerdo con los hechos científicos. Estas palabras desataron una tempestad. —¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Escúchenlo! —¡Afuera! ¡Sáquenlo del tablado! ¡Juego limpio! Todo esto surgió como un rugido general de diversión o de vituperio. El presidente, de pie, golpeaba las manos y hablaba excitado. —¡Profesor Challenger! ¡Vistas personales más tarde! Eran los picos sólidos que sobresalían de las nubes de murmullo inaudibles. El interruptor hizo una inclinación. Sonrió, se pasó la mano por la barba y volvió a repatingarse en la silla. Waldron, muy encendido y belicoso, continuó con sus observaciones. De cuando en cuando, al hacer una observación, dirigía una mirada venenosa a su contrincante, que parecía dormir profundamente, ostentando la misma sonrisa amplia y feliz. Al fin terminó la conferencia. Me inclino a pensar que fue un final prematuro, porque la perorata era rápida y desordenada. El hilo del argumento se había cortado en forma brusca, y el auditorio se mostraba inquieto y expectante. Waldron se sentó, y, después de un gorjeo del presidente, levantóse el profesor Challenger, adelantándose hasta el borde del tablado. Teniendo en cuenta los intereses de mi diario, tomé su discurso literalmente. —Señoras y caballeros —comenzó diciendo entre una interrupción sostenida de la retaguardia de la sala—, pido disculpa. Señoras, caballeros y niños, debo pedir disculpa, pues, sin advertirlo, había omitido una sección considerable de este auditorio. Tumulto, durante el cual se mantuvo el profesor con una mano levantada y la enorme cabeza sacudiéndose simpáticamente, como si estuviera administrando una bendición pontifical a la muchedumbre. —He sido designado para ofrecer un voto de agradecimiento a Mr. Waldron por la alocución muy pintoresca e imaginativa que acabamos de escuchar. Existen en ella ciertos puntos respecto de los cuales no estoy de acuerdo, y he considerado que era de mi deber el señalarlos a medida que se presentaban. Pero no obstante, Mr. Waldron ha cumplido bien el objeto de su tarea, que consistía en presentar una reseña sencilla e interesante de lo que él concibe como historia de nuestro planeta. Las conferencias populares son las más fáciles de escuchar, pero Mr. Waldron, al decir esto, miró con ojos fulgurantes y guiñando al conferenciante. —Me excusará si digo que son necesariamente superficiales y que extravían desde el momento en que tienen que adaptarse a las entendederas de un auditorio ignorante. Aplausos irónicos. Los conferenciantes populares son, por naturaleza, parásitos. Gesto de enojo y protesta de Mr. Waldron. Explotan, por adquirir fama o dinero, la obra que ha sido hecha por sus hermanos indigentes o desconocidos. Un hecho insignificante y nuevo descubierto en el laboratorio. Un ladrillo agregado al templo de la ciencia pesan mucho más que una exposición de segunda mano que dura una hora, pero que no puede dejar tras de sí ningún resultado útil. Presento esta observación evidente no por tener el deseo de desacreditar a Mr. Waldron en particular, sino para que no pierdan ustedes el sentido de la proporción y vayan a confundir el acólito con el gran sacerdote. En este punto, Mr. Waldron susurró algo al oído del presidente, que se levantó a medias y dijo alguna cosa con mucha severidad al botellón de agua. Pero dejemos esto. Vivos y prolongados aplausos. Pasemos a otro tema de mayor interés. ¿Cuál es el punto especial respecto del cual yo, como investigador original, he vituperado la exactitud del conferenciante? Se relaciona con la supervivencia de ciertos tipos de la vida animal sobre la Tierra. No hablo de este asunto como aficionado, ni, debo agregar, como conferenciante popular, sino que hablo como una persona cuya conciencia científica le obliga a aferrarse a los hechos. Cuando digo que Mr. Waldron está muy equivocado al suponer que, por el hecho de no haber visto jamás él uno de esos animales llamados prehistóricos, tales seres no pueden existir por consiguiente. Son, en verdad, como él lo dijo, nuestros antepasados, pero son también, si me es permitido emplear la expresión, nuestros antepasados contemporáneos, que pueden encontrarse todavía con todos sus rasgos característicos, horribles y formidables, si uno tiene la energía y la tenacidad de buscar sus guaridas. Animales que han sido considerados como jurásicos, monstruos que podrían dar caza y devorar a nuestros mamíferos más grandes y feroces, existen todavía. Gritos de ¡Charla! ¡Pruébelo! ¿Cómo lo sabe? ¡Se lo niego! ¿Cómo lo sé? ¿Ustedes me preguntan cómo lo sé? Lo sé porque he visitado sus secretas guaridas. Lo sé porque he visto algunos de ellos. Aplausos, rugidos y una voz. ¡Mentiroso! ¡Yo, un mentiroso! Asentimiento general, cordial y bullicioso. ¿Oír realmente a alguno tratarme de mentiroso? ¿Quiere tener la bondad, la persona que me ha tratado de mentiroso, de ponerse de pie para que pueda conocerla? Una voz. ¡Aquí está, señor! Y una persona pequeña, inofensiva, de anteojos, que luchaba con violencia, fue levantada por un grupo de estudiantes. ¿Se atrevió usted a tratarme de mentiroso? ¡No, señor, no! Gritó el acusado, y desapareció como un muñeco de resorte en su caja. Si existe en esta sala alguna persona que se atreva a poner en duda mi veracidad, me alegraré mucho de cambiar con ella algunas palabras después de la conferencia. ¡Mentiroso! ¿Quién dijo eso? Una vez más, el inofensivo, manoteando de un modo desesperado, fue levantado en el aire. Si bajo a mezclarme con ustedes... Coro general de... ¡Ven, amorcito, ven! Lo que interrumpió durante un momento el acto, mientras que el presidente, poniéndose de pie y haciendo ondular los brazos, parecía dirigir la orquesta. El profesor, con la cara encendida, las narices dilatadas, la barba erizada, parecía un energúmeno. Todos los grandes descubridores han tenido que chocar con la misma incredulidad, marca indiscutible de una generación de tontos. cuando se presentan a la vista de ustedes los grandes hechos, no tienen la intuición, la imaginación suficiente que pudiera ayudarlos a comprenderlos. Lo único que pueden hacer es arrojar barro a los hombres que han puesto su vida en peligro para abrir nuevos derroteros a la ciencia. Ustedes persiguen a los profetas, Galileo, Darwin y yo. Aplausos prolongados e interrupción completa. Todo esto es de mis notas precipitadas, tomadas en aquel momento, y que no alcanzan a dar una idea del caos absoluto a que había quedado reducida la concurrencia en aquel momento. El vocerío era tan espantoso que algunas señoras se vieron obligadas a retirarse precipitadamente. Hombres de edad, graves y venerables, parecían haberse apoderado del espíritu dominante con tanta tenacidad como los estudiantes, y pude ver hombres de barba blanca levantando y sacudiendo los puños en dirección al inexorable profesor. Toda la numerosa concurrencia hervía a borbotones como una caldera. El profesor avanzó un paso y levantó las manos. Había algo tan grande, tan imponente, tan viril en aquel hombre, que el palmoteo y el griterío se extinguieron gradualmente en presencia de su gesto imperioso y de sus ojos dominantes. Parecía como si tuviera un mensaje definitivo que comunicar. Se callaron para escucharlo. —No detendré a ustedes —dijo—. No vale la pena. La verdad es la verdad, y el ruido que hace un número de jóvenes tontos, y temo tener que agregarlo, de sus mayores, igualmente tontos, no puede afectar el asunto. Afirmo que he abierto un nuevo campo para la ciencia. Ustedes dispútenselo. Aplausos. Luego los pondré a prueba. ¿Quieren designar uno o más de entre ustedes para que salgan como representantes suyos y poner a prueba mi afirmación en su nombre? Mr. Summerlee, el veterano profesor de anatomía comparada, se puso de pie. Era un hombre alto, delgado, severo, con el aire marchito de un teólogo. Deseaba, dijo, preguntar al profesor Challenger si los resultados a que había aludido en sus observaciones los había obtenido durante un viaje realizado por él 2 años antes a las nacientes del Amazonas. El profesor Challenger dijo que así era, en efecto. Mr. Summerlee deseaba saber cómo era que el profesor Challenger pretendía haber realizado descubrimientos en aquellas regiones exploradas por Wallace, Bates y otros exploradores que los precedieron y de reputación científica reconocida. El profesor Challenger contestó que Mr. Summerlee parecía estar confundiendo el Amazonas con el Támesis, que en realidad era un río algo mayor, que quizá Mr. Summerlee tendría interés en saber que con el Orinoco, su vecino, se limitaban unas 50,000 millas de comarcas, y que en una extensión tan vasta no era imposible que una persona encontrara lo que otra no había visto. Mr. Summerlee declaró con agria sonrisa que se encontraba en condiciones de apreciar la diferencia que existía entre el Támesis y el Amazonas, la que radicaba en el hecho de que cualquier afirmación que se hiciera respecto del primero era susceptible de prueba, mientras que del segundo no. Agradecería al profesor Challenger si le indicaba la latitud y longitud del país en que podrían encontrarse animales prehistóricos. El profesor Challenger repuso que tenía motivos para guardar reserva respecto de esos informes, pero que se prepararía a comunicarlos, con las debidas precauciones, a una comisión elegida entre las personas que formaban aquella concurrencia. ¿Querría Mr. Summerlee formar parte de esa comisión y poner a prueba personalmente sus afirmaciones? Mr. Summerlee. Sí, lo quiero. Grandes aplausos. Profesor Challenger. Entonces, ofrezco a usted la seguridad de que pondré en sus manos todos los elementos que le sean necesarios para poderse guiar. Sin embargo, me parece a lo menos razonable, desde el momento que Mr. Summerlee va a poner a prueba mi afirmación, que yo envíe uno o más para que pongan a prueba la suya. No les ocultaré que existen dificultades y peligros. Mr. Summerlee necesitará un compañero más joven. Puedo llamar voluntarios. Así es como las grandes crisis de la vida de un hombre le salen al encuentro. Podía imaginarme, al entrar en esa sala, que iba a empeñarme en una aventura más salvaje que todas o cualquiera de las que hubiese soñado. Pero Gladys, ¿no era precisamente esta la oportunidad de que ella habló? Gladys me hubiera dicho que fuese. Me puse de pie de un salto. Me encontraba hablando y, sin embargo, no había preparado las palabras. Tarp Henry, mi compañero, me tironeaba de los faldones y oía que me decía: «Siéntese, Malone. No haga en público el papel de un borrico». Al mismo tiempo, me daba cuenta de que un hombre alto, delgado, de pelo oscuro, alisado, a pocos asientos frente al mío, se había puesto también de pie. Me miró con ojos duros, airados, pero no quise ceder. «Yo iré, señor presidente», repetía yo sin cesar. «¡El nombre, el nombre!», gritaba la concurrencia. «Mi nombre es Edward Dan Malone. Soy el reporte de la Daily Gazette. Declaro que soy un testigo absolutamente libre de prejuicios». «¿Cómo es su nombre, señor?», preguntó el presidente a mi rival de elevada estatura. «Yo me llamo Lord John Roxton. He visitado ya el Amazonas. Conozco todo el terreno y me encuentro en condiciones especiales para llevar a cabo esta investigación». «La reputación de Lord John Roxton como sportsman y como viajero es, ya se sabe, universal», dijo el profesor Challenger. «Que estos dos caballeros sean designados como representantes de esta reunión para acompañar al profesor Summerlee en su expedición para investigar e informar respecto de la verdad de mis afirmaciones». Y así, entre gritos y aplausos, quedó decidida nuestra suerte, y me encontré arrastrado por la corriente humana que se arremolinaba hacia la puerta, con la mente medio aturdida por el vasto proyecto nuevo que se le presentaba de un modo tan repentino. Al salir de la sala, observé en la calle durante un momento una atropellada de estudiantes que se reían a carcajadas, y un brazo que empuñaba un pesado paraguas que subía y bajaba entre ellos. Luego, entre una mezcla de rezongos y de aplausos, el automóvil eléctrico del profesor Challenger se alejaba de la acera, y me encontré caminando bajo las luces plateadas de Regent Street, lleno del pensamiento de Gladys y de asombro respecto de mi porvenir. De repente, sentí que me tocaban el codo. Me di vuelta y me encontré frente a frente de los ojos firmes y dominantes del hombre alto, delgado, que se había ofrecido como voluntario para ser mi compañero en esta extraña investigación. «Mr. Malone, si no me engaño», dijo, «vamos a ser compañeros, ¿no es así? Mis aposentos se encuentran de paso, en la Albany. Quizá tendría usted la bondad de concederme media hora, porque hay una o dos cosas que deseo vivamente comunicar a usted». Fin del capítulo 5.